Con todo sea tiempo, de los solares al resto de Funes para una comunicación entre vecinos. Voy con las riendas tensas y refrenando el paso, porque no es lo que importa llegar solos ni pronto, sino con todo sea tiempo. León Felipe. Esta frase representa un ideal que pretendemos para nuestro barrio: la unión, la solidaridad y el trabajo conjunto entre vecinos. Los solares de Funes. Al principio, con muchas casas de fin de semana y grandes cantidades de terreno sin construir. Ahora, con muchas familias nuevas y estables que se enamoraron de la tranquilidad y el verde. ¿Qué nos falta conocer? ¿Quién vive cerca? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Qué actividades recreativas se pueden desarrollar por acá? Aquí hay mucha gente con ganas de integrar con espíritu el barrio Los Solares. Busquemos esa forma de integrarnos y también, ¿por qué no?, de pasarla bien. Y queremos proyectarnos al resto de Funes, que al final de cuentas, en todos lados existen las mismas inquietudes. Bueno, empezamos. Uy, qué nervios, qué nervios. Después de tanta propaganda, toda la mañana nombrándonos. ¡Cuánta presión! Sí, sí, pensábamos, digo, íbamos a venir tranquilos, total, es un programa nuevo, despacito. No, toda la programación, toda hablando de nosotros. Uy, uy, uy. Bueno, el primer programa, empezamos. Sí, el primero y es el más difícil, a lo mejor. Después, cuando nos vayamos soltando, vamos a ir, digamos, tranquilizándonos, e ir hablando más tranquilo. A lo mejor estamos un poco nerviosos, disculpen ustedes, porque ayer era todo tranquilo, así iba a salir bien, pero hoy, escuchar la radio esta mañana, que nos nombraron constantemente, nos pusimos nerviosos. Me hicieron poner nervioso. Qué mal, qué mal. Bueno, comenzamos por el principio, nos presentamos. Sí. Mi nombre es Enrique Valenzuela, alias Quique. Gabriel Adel, Gaby, el alias. Sí. Bueno, somos vecinos de Los Solares. Los Solares de Funes. No pertenecemos a ninguna organización. Somos simplemente vecinos. Y nos gusta llamarnos también los de la otra mirada. Sí, una mirada diferente. La unión, nace esto de una reunión que tuvimos para fin de año entre los vecinos de la cuadra, que se extendió hacia la manzana, y vimos que que la gente tenía ganas de participar. Entonces se nos ocurrió sacar una publicación de una hoja, y así empezó Con Todos y a Tiempo revista en enero de este año, del 2009. Una publicación mensual en la que, bueno, se hacían reflexiones y se hablaban de algunos aspectos del barrio, en el que queremos dar participación a todos los vecinos, que hablen de sus cosas principalmente, de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que quieren para su barrio. Es así que, bueno, después de esta fiestita que nos hizo, que nos ayudó mucho Sebastián, vecino nuestro, músico Sebastián. El músico, sí, que prestó su colaboración, el sonido, el conjunto. Que organizó toda la pachanga, claro, digamos. Toda la fiesta esa organizada de fin de año, y que lo hicimos en el espacio verde que tiene Los Solares, que un espacio muy lindo, desaprovechado lamentablemente. Poco iluminado. No se pueden, los chicos que ahora son un montón, no lo pueden aprovechar en toda su magnitud. Para hacer esa reunión, un vecino cortó el pasto ahí también, porque se colaboraron los vecinos para eso. Sí, en los lugares que hay iluminaciones, porque los vecinos compran la lámpara y colocan la iluminación. O sea, que ganas de participar ahí. Ganas de hacer cosas, sí, principalmente. Y bueno, nos unió eso, empezamos a charlar con el resto de los vecinos, que la vecinal viene funcionando hace 30 años más o menos, pero no tiene un espacio físico. Nosotros lo que pretendíamos es buscar un espacio físico para la unión entre vecinos, para hacer actividades conjuntas. Para un proyecto cultural, más. Exacto. Que a lo mejor alguien se tiene que encargar de pedir eso, el arreglo de las calles, sobre el zanjeo, sobre la iluminación. Bueno, nosotros queremos apuntar un poco más a la parte cultural. Exacto. Como lo dijimos los dos a la vez, la parte cultural. Pero bueno, dos a la vez. Uno, dos, tres. Estamos de acuerdo, entonces, en la propuesta. Bueno, los teléfonos para comunicarse, 493-2050, 493-2051. Muy bien, esperamos sus comentarios, sus saludos también. Y por qué no algún tema que quieran que tratemos. Sí. Bueno, a raíz de eso, o sea, vimos que mucha gente estaba que quería ese espacio, como vos decías, Gaby, para poder reunirse, para poder armar talleres, que no tenga que ir hasta el pueblo, porque en el pueblo, seamos egoístas, en el pueblo hay talleres culturales de todo tipo, casi. Pero nuestro barrio Los Solares tiene varias carencias. Por ejemplo, no tiene un dispensario. Los chicos, para hacer cualquier tipo de actividad, tienen que tomar el colectivo, los padres disponer de un auto para llevarlos hasta el pueblo. Vimos todas estas carencias y, bueno, nos propusimos hacer algo, ¿no es cierto? Lo principal aquí sería tener un espacio físico para poder realizar todo este tipo de actividades. Bueno, cada vez que los chicos quieren hacer un tipo de taller, jugar, nosotros no tenemos club, nosotros no tenemos dispensario, no tenemos un montón de carencias, como había dicho. Tienen que ir hasta el pueblo, los que tienen que acompañar a los chicos tienen que cruzar la ruta para que puedan tomar el colectivo. Y bueno, todo eso, como vos decías, limita... las actividades en el barrio. Exactamente, vos completaste mi frase. Ay, pensamos a la par. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Luis Corrales, el operador, que va a tratar de acompañarnos y de guiarnos. De seguirnos. Pobre Luis. Sí, sí. Te digo que no estaría fácil la de él. Y bueno, en este primer programa también vamos a poner música conocida. Que nos gusta. Sí, pero por ser el primer programa nada más. Porque más adelante, si bien vamos a hacer música de autores conocidos, no música que se escuchen a lo mejor cotidianamente. Bueno, y tenemos que agradecer un montón de gente. Principalmente, vos, Gabriela, tenés una lista inmensa. Vamos a ir agradeciendo de a poco. Bueno, ¿empezamos ahora con los agradecimientos? Sí, empieza por... A Jorge Beduret y a Claudio Escarcelo por darnos este espacio. Sí, eso que quería comentar. Se jugaron con nosotros. Sí, porque no nos conocen, si bien nosotros tenemos experiencia en radio, muchas veces no se le da el espacio a gente que no es conocida. Claro. Entonces los medios se juegan un poco. Y de acá, bueno, dirán más adelante, digo, nos equivocamos o tuvimos razón a lo mejor en abrirle los micrófonos para que se puedan expresar. Pero lo importante es que dieron la oportunidad, entonces están abiertos al cambio, que es lo que se quiere en todo sentido, incluso en la parte de política, ¿por qué no? Y eso es lo que se intenta, ¿viste? La gente se conforma con esto de malo conocido que bueno por conocer. Y es momento que... Por eso después le preguntamos a nuestra psicóloga invitada y columnista. Sí, vamos a tener una psicóloga de cabecera. Pobre nuestro programa. Bueno, por suerte ya empezaron a comenzar, llegaron los llamados, los primeros oyentes, y bueno, se quieren comunicar. A ver si nos... Hola, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo Jorge, de la vecina Zona Oeste. Bueno. Mi vecino solidario. Ah, bueno. Sí. Si hay algo que tienen que hacer ustedes para sacarse el miedo, sí, es llamarla a la pile. Si hay alguien que tiene experiencia en vecinalismo y en radio, es la pile. Ajá. Pero bueno, es más que nada para felicitarlo. Le decía antes a la operadora, la mejor forma para conseguir un espacio físico es... caminando, porque siempre hay alguna casita que está o abandonada o bien que es poco usada, entonces, sobre todo en la época de invierno. Y bueno, es cuestión de que el no ya lo tenemos. Sí, es cuestión de salir a buscarlo, hablar con el propietario, como nos pasó a nosotros en tres oportunidades ya. Las tres casas que tuvo la vecino solidario es por comodato de préstamo. Y ahora, casualmente, hace 20 días firmamos el comodato por 2 años, o sea que por 2 años vamos a tener la sede vecinal, que la tenemos en Maistegui 2181. Ah, pues buenísimo. Y vos sabés que la verdad los escuchaba y me sorprendió para bien el hecho de que tenemos las mismas metas, a pesar de que estamos en en distintos barrios, en cuanto a que apuntamos no solamente a la iluminación, el sanqueo, o el reclamo de los servicios que no se prestan o que se prestan de forma deficiente, sino también a la parte de cultura. Nosotros hace ya un año y medio que estamos trabajando sobre el proyecto del jardín de infantes. sí. Que hasta ahora, bueno, es mucho más difícil que lo que pensamos, pero no bajamos los brazos en eso. No, generalmente esto cuesta. Nosotros, a partir de diciembre que venimos trabajando y reuniéndonos con los vecinos de la cuadra, sobre todo, y cuesta que la gente participe. Pero bueno, en el otro bloque vamos a tener nuestra psicóloga de cabecera que nos va a hablar sobre ese tema, sobre lo que cuesta participar y emprender cosas nuevas. Bueno, y lo que te quiero dejar un mensaje, que el otro día, el día martes a la noche, tuvimos la visita del padre Ernesto en la vecinal, justamente para dar la bendición de la nueva casa. Local. Y nos dijo algo que les va a servir a ustedes, sobre todo que se inician en esto. Muchas veces pueden caerle comentarios o críticas por terceros o gente que se llega diciendo esto no está bien o se hace esto mal. O sea, ustedes simplemente enfoquen al trabajo y las críticas van a ser, pero no los agradecimientos. Muchas veces con el transcurrir del tiempo uno ve los frutos cuando vas a ir cosechando justamente los logros. Exacto, y aparte hay una frase conocida de Don Quijote: ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Jorge, por comunicarte y por apoyarnos y darnos algunas indicaciones de cómo seguir. No, gracias a ustedes, porque es bárbaro que los vecinos se interesen en esto y que además tengan la voluntad de dejar una hora de tiempo para estar en el aire y, bueno, comentarle a aquellos que no pueden recorrer las novedades del barrio y, bueno, trabajar en beneficio de tal. Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Ahora vamos al primer tema musical. Como ya les dije, vamos a hacer este primer programa temas conocidos. Más y llega un punto en que no querés.